para todos los que están aquí. Cuando me quede pelón, cuando cante esta canción, cuando sea muy buen artista, cuando la guitarra British se esté poniendo de moda y esté cansada mi vista, cuando mi voz se deshaga y en la séptima canción sienta que me falte el aire, ese día, gente querida, orinaré en la avenida, vendré pa'l chilango un baile. Me voy a rapar completo y cantaré mis canciones solo para mis amigos, borrachos, viejos, panzones. ¡Bum! Cambiaré de nombre por el de Armando cualquiera, y sea rico o sea pobre, pero loco hasta que pueda. Cuando me diga el doctor que está prohibido vivir y prohibido los excesos, cuando el espejo me escupa, se acabaron las botellas y se agotaron los besos, tendré unas canciones nuevas, seré un borracho feliz y tendré un tatuaje nuevo y un arete en la nariz. Que no me prohíba nada, nada, que para mí esto es vivir. Que vayan a la chingada quien critique lo que pienso que está prohibido prohibir. Viejos sin dignidad, sin miedo a la soledad, y llegaré a mi vejez. No, señor, yo no me casé. Eso nunca, señor juez. Viva la ridiculez. Bailaré con mi bastón. Se exageraré un cabrón. De mala reputación. Muy mala reputación. Y cantaré esta canción. Hablando con la querida. Y te gritaré bombón. Amado, y ya para terminar. Ya termina, por favor. Terminar esta canción. El Viagra y el condón, sean el Viagra y el condón. Sí, sí, sí, me canso, ganso. Sí, sí, sí, me canso, ganso. Sí, sí, sí, me canso, ganso. Que se muera el rock. ¡Que viva el mambo! Que se muera el rock. ¡Que viva el mambo! Que se muera el rock. ¡Que viva el mambo! Religión.